saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Sean todos bienvenidos a esta, la emisión número 164 de Brigadas. Una semana más, esta vez saliendo con las emisiones estreno los días domingo. Lo veníamos haciendo los sábados por medio de Demontre Radio y ahora pasamos a los domingos, así que ya están avisados, ya estaban avisados desde la semana pasada, pero aquellos que se les pasó el aviso, queremos repetirles que ahora las emisiones estreno van a salir todos los domingos a partir de las 22 mediante Bunker Radio Rock o Bunker 105. Nos pueden contactar yendo al blog de la radio, que es www.radiobunker105.blogspot.com.ar, y desde ahí todos los domingos a partir de las 22 pueden escuchar las emisiones estreno. También tenemos nuestras consabidas retransmisiones en Radios Amigas, así que como hacemos al comienzo de cada emisión, vamos a nombrarla porque realmente confiaron en nosotros, confiaron en el producto y eso hace que cada una de ellas de su retransmisión de cada emisión de Brigadas. La primera retransmisión va a ser los días lunes a partir de las 22, como viene siendo siempre, mejor dicho, mediante la radio española desde Zaragoza a Salto Mata Radio Rock. Los días jueves, pasamos al jueves, del lunes al jueves, mediante Rapsodia Radio, Rapsodia Metal Rock Radio. Pueden entrar a www.rapsodiaradio.com.ar. Repito, jueves 22 horas. Los días viernes estamos de estreno porque una nueva radio retransmite Brigadas. Estoy hablando de la radio mexicana Front Road Radio. Ellos, a partir de este viernes que pasó, ya empezó a retransmitir cada emisión de Brigadas, con lo cual este viernes a partir de las 22 horas van a estar retransmitiendo esta emisión número 164. Los sábados a partir de las 21 horas, como siempre, mediante la radio, gran radio amiga que nos estuvo retransmitiendo en las emisiones estreno hasta el sábado pasado, me refiero a Demontre Radio, www.demontreradio.com.ar, sábados 21 horas. Y la última repetición los días domingos a partir de las 16 horas mediante FM Schenker desde la ciudad de Misiones, la radio comandada, dirigida y craneada por el amigo Mauricio Schenker. Tenemos un canal en iVoox, este canal se llama Brigadas, tiene el mismo logo que nuestra página de Facebook y ahí están alojados de estos 164 programas, mejor dicho, 163, 164 va a ser esta semana que viene a partir del miércoles. Hay aproximadamente unos 115 programas de todas las épocas, así que ahí, aparte de escuchar la última emisión, también pueden elegir entre varias diferentes de distintos años. Ya saben, iVoox, Canal Brigadas y nuestra página de Facebook que hablamos recién, que es Brigadas Serial Club Radio Show. Ahí estamos posteando todas las portadas que van a estar sonando, de la música, mejor dicho, que va a estar sonando durante estos 120 minutos. Y esta emisión número 164 comenzó con Power Trio pesado desde Gales. Pudo haber formado parte esta banda del bloque Forjadores del Camino, porque realmente fueron una gran influencia para grandes bandas, gigantescas bandas y de renombre como Iron Maiden, como Van Halen, como Metallica, que versionaron temas de su autoría. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Budgie, la banda de Burt Gilly, cantante y bajista, y de Tony Burch, desde el año 71 hasta el año 78, los 7 primeros discos. Una asociación que había dado bastantes buenos resultados, pero más allá de todo eso, Budgie permanece como una nota a pie de página en la historia del hard rock y el heavy metal cuando se compara con los mencionados grandes que dije recién, bandas como Iron Maiden, como Metallica, como Van Halen. Nosotros escuchamos un tema de su octavo disco, o un octavo disco que ya venía con cambios. Había habido un quiebre en 1978, yo nombré al guitarrista Tony Bursch, prácticamente era la sociedad junto con el líder Bursch Gilly de lo que era Budgie, los siete primeros discos, como dije, y un nuevo guitarrista. Muchos pensaban qué sería del sonido de Budgie, porque Tony Bursch era coautor de gran parte de los temas de la banda, era el que le aportaba esa característica de guitarra, era el que le daba capaz algunos toques más progresivos a la propuesta. Su reemplazante fue Big John Thomas, con el cual llegaron a sacar tres discos, finalizando aquella década del 80. Nosotros acabamos de pasar el tema Heavy Revolution, que forma parte de Power Supply, el primer disco con Big John Thomas en las guitarras. Una vuelta de tuerca al sonido, pasando de ser una banda con 7 discos que estaban enrolados en el hard rock progresivo, llevando la propuesta a una música más hard rockera y, se podría decir, un poco más ligado con el heavy metal que predominaba ya en aquel 1980. Las reacciones en realidad fueron bastante encontradas. Los viejos fans, ese giro de tuerca mucho no les gustó. Puede ser que Power Supply sea un disco al día de hoy bastante infravalorado, poco reconocido, porque es un buen trabajo que marca aquella época de la cual también quiso o trató de adaptarse Budgie en los últimos 3 discos de la década del 80 y prácticamente los 3 últimos discos de su carrera, más allá de que después grabaron mucho tiempo después 2 discos más, como The Last Stage del 2004 y You Are Living in Cookland del 2006. Una banda que llegó a tener nada menos que 4 veces como acto soporte de sus giras a Judas Priest, unos jóvenes Judas Priest. Luego Bursch Gilly diría que cuando ellos volvieron de su gira europea ya tenían a unos Judas Priest gigantescos en el año 1978, con lo cual se debe referir a la gira de Steiner Class. Y para este Power Supply, el grupo abrió para Ozzy Osbourne durante la gira presentación de aquel disco debut exitoso, de culto y una de las gemas más grandes del heavy metal. Estoy hablando de Blizzard of Oz, el debut de Ozzy Osbourne, con unos Budgie como acto soporte de aquella gira durante buena parte del año 1980 y 1981. Nosotros vamos a dar una vuelta de tuerca también, porque nos vamos a meter con una de las bandas que salió de Budgie, formados por el baterista Ray Phillips, baterista que había estado en los 3 primeros discos de la banda. En realidad Budgie fueron intercambiando baterías durante esos primeros 7 discos con la asociación entre Bursch Gilly y Tony Bursch. Una vez que se va Ray Phillips y sobre todo Tony Bursch en el 78, la banda forma Tredegar, financiando personalmente de forma independiente un álbum debut con un simple y un video musical, debido a la falta de interés de algún sello, con algunos problemas en el comienzo de la banda, porque el cantante Jens Horsby se fue del grupo antes de comenzar la grabación del disco debut, con lo cual tuvieron que llamar al cantante Carl Sentence de Persian Risk, que fue el que interpretó las voces en el disco, o el único disco, porque después la banda estaría grabando, tratando de grabar el segundo disco. En ese interín se va el guitarrista Bursch, queda Phillips como único miembro original del grupo. El grupo finalmente graba aquel segundo disco sin conseguir el sello, la banda se separa y ese disco luego fue reeditado mucho tiempo después, en el año 1994, junto con una remasterización del primer y único disco hasta la fecha de Tredegar, autotitulado, editado en el año 1986. Vamos a escuchar entonces un tema de aquel disco debut de Tredegar, la banda que tenía entre sus filas a los Sex Budgie, me refiero a Ray Phillips y a Tony Burch. Lo que vamos a escuchar es el tema que cierra ese disco debut, único disco de la banda prácticamente, del año 1986, vamos a escuchar Wheels. Nada de lo que hagas puede prevenirlos. son los guardianes de la tierra. Nada de lo que hagamos puede luchar contra ellos. Pueden aplastarnos con una mano. Ellos te girarán la cabeza, te hacen mirar a los muertos a los ojos. Nada de lo que veas es real. Podés sentirlo en el alma. Nadie con quien trates se compadecerá de ti. Prepárate para pagar el peaje. Nada de lo que escuches será verdad cuando estés en un agujero oscuro. Son los señores del trueno. Salieron debajo de la tierra. Nada de lo que digas harán que escuchen. Son los únicos que son escuchados. Nada de lo que sueñes te hará creer. Pueden engañarte con sus palabras. Nada de lo que implores tendrá misericordia. Son ratas del infierno que aman la guerra. Nada de lo que esperes pasará jamás. Son la llave y han cerrado la puerta. Son los señores del trueno. Su trueno ha destruido el mundo. Destruyó el mundo. Año 1988. Nutrimos a Brigadas con una dosis de Hughes Power Metal. El disco Second Coming. La canción Lords of Thunder, Señores del Trueno. La banda Attacker. Conseguimos. Finalmente ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas es turno de pasar a las novedades.

en esta emisión número 164 de Brigadas. Vamos a tener cuatro novedades en este primer tramo, dos de ellas que más o menos están por el mismo carril de género musical, y después una segunda parte que también va a estar encarrilada dentro de otro género. Para arrancar, lo que escuchamos fue una de las bandas de la gran bolsa que tiene la New Wave of Traditional Heavy Metal, de bandas nuevas que van tomando el sonido de la vieja escuela, el sonido ochentoso, algunas mezclando speed metal, otras haciendo un heavy metal más tradicional. Recientemente escuchamos a los alemanes Stallion, quienes van a sacar este próximo 28 de febrero mediante el gran sello High Roller Records. No voy a agregar nada más porque siempre que nombramos a High Rollers parecería que laburamos ahí, pero no trabajamos en High Roller. Solamente nos gustan sus ediciones y el tipo de bandas que van tomando para su catálogo. Stallion es una de ellas desde Alemania. Slave of Time va a ser el tercer disco, como te dije, 28 de febrero va a estar a la venta. Y nosotros lo que escuchamos es este tema All In, que más allá de que esta es una banda que va por los carriles, como dije, de la New Wave of Traditional Heavy Metal, el heavy metal más tradicional, con algunos toques de speed metal, acá nos encontramos con un tema llamado All In, que incluso tiene aires de hard and heavy, de glam metal de aquella vieja época, sonando a una especie de Motley Crue más heavy, un poco más heavy metal. Tiene todo ese estilo la canción. Hubo otro adelanto más en donde se muestra que sigue los carriles del heavy metal tradicional y el speed metal, pero con All In muestra que mínimamente pone alguna otra variación dentro de su estilo y sonando realmente bien. Lo que tenemos nosotros para estas dos primeras novedades, que en realidad son adelantos, son dos discos que van a salir en la misma fecha. Esto es el 28 de febrero. Acá con Stallion tenemos dos integrantes que hacen su debut. Primero, el bajista Christian Stampfe, que entró en el año 2017. En el 2017 había sido el último trabajo de Stallion, me estoy refiriendo a From the Dead. Y ni bien salió ese disco, entra a la banda este nuevo bajista Christian Stampfe. Y el otro integrante es el guitarrista Klaus Savage, que entró el año pasado, en el año 2019. También tengo que decirles que estamos en Facebook. Esto es Brigada Ariel Crow Radio Show, y ahí pueden poner sus comentarios, interactuar con otros oyentes y, por qué no, visitar para chusmear las portadas de cada disco, sobre todo también de estas dos novedades. Ahí van a estar viendo la portada de este nuevo disco de Stallion llamado Slave of Time para el 28 de febrero, y también van a poder ver dentro de un ratito la portada de un gran cantante, de los grandes cantantes, vamos a ponerlos entre comillas, nuevos entre comillas, porque estoy hablando de el sueco Nils Patrick Johansson, un tipo que parece que no se cansa nunca, porque está en Astral Doors, Lion's Share, Wuthering Heights y Civil War, y aparte de todo eso tiene su carrera solista, que es la que vamos a presentar ahora, porque justamente Nils Patrick Johansson está sacando su segundo trabajo como solista. Este disco se llama The Great Conspiracy, o se va a llamar porque sale el 28 de febrero, 2 años después de su disco debut Evil Deluxe y solamente 10 meses después del último disco junto a su banda cabecera, que es Astral Doors, me refiero a Worship or Die. Vamos a escuchar el adelanto que nos presentó Nils Patrick Johansson para este su segundo disco solista, que en realidad cuenta una historia conceptual sobre el asesinato irresoluto del primer ministro sueco Olof Palme, ocurrido en 1986. Este disco fue producido y mezclado por el guitarrista de Lion Share, Lars Chris, todo queda en familia parece, que también se ha encargado de las guitarras. El grupo lo completan el bajista Andy Loss de Lion Share, el tecladista Kai Backlund, también de Lion Shares, y el hijo del vocalista Fredrik Johansson, que se hace cargo de las baterías. Vamos a escuchar entonces, ahora sí, el adelanto de Nils Patrick Johansson de este disco conceptual, y el tema que vamos a escuchar se llama The Baseball League y suena de esta manera. Of the streets, we do us with peace. We have our retreats. The liars are crying.

Un poco de heavy metal español, un poco de heavy metal español de culto para esta emisión número 164 de Brigadas. Una banda llamada Hades, madrileña de Carabanchel, que solamente sacaron un disco en el año 1984, uno de los mitos o de las gemas más buscadas tanto por los coleccionistas españoles como por los coleccionistas de todo el mundo. Hay miles de versiones sobre este disco. Algunos dicen que se hicieron muy pocas copias, en eso están de acuerdo la gran mayoría. Otras versiones dicen que en realidad la banda grabó dos veces el disco, una primera vez en los estudios Track, pero cuando el cantante se fue al servicio militar, la compañía por lo visto no quiso lanzarlo, con lo cual la banda hizo algunas copias en cinta, porque le había quedado solamente un disco de promoción de aquella grabación, que fue la que empezaron a repartir tanto en revistas como en radios. La banda después graba nuevamente. En aquella primera oportunidad el sello no había querido sacar el disco porque el cantante se había ido al servicio militar y no lo veía conveniente que la banda se haya quedado sin cantante. Unos meses después, cuando obtienen un nuevo cantante que se llama Adolfo Rubio, empiezan nuevamente las grabaciones, que tampoco fueron editadas. Se imprimieron 500 vinilos y dicen que a la banda solamente le dieron alrededor de 10 de esos 500 vinilos, con los cuales es un material, como se pueden dar cuenta, bastante buscados. Algunos dicen que puede haber uno, como puede haber 50 en realidad. La data que se sabe es que pareciera ser que a la banda le dieron unos 10 vinilos nada más. Con lo cual, bueno, es un disco hiper buscado, un disco con muchos mitos, algo así como pasa acá con los Belcebú. Los Belcebú, la banda del cantante Marcelo Generoso, que en su momento, allá por los años 80, mediados de los años 80, sacara un vinilo muy casero, en una edición muy casera. Algunos dicen que hay 4 dando vueltas, pero es muy difícil de encontrar uno. Creo que tienen identificada a la persona que tiene uno de esos supuestos 4 vinilos de Belcebú. Muy bien, los Hades pasaron acá por Brigadas, por esta emisión 164, algo que no quiero dejar pasar, que los Hades fueron la primer banda del bajista Nico del Hierro, pilar del hard rock y el heavy metal español, un músico que estuvo en bandas como New, King Kong, Barón Rojo y miembro fundador de Saratoga, banda con la cual está y sigue en estos momentos después de tantos años y tantos discos editados. Nosotros escuchamos justamente el tema que le daba nombre a este EP de 1985 de Hades, Entre el Fuego y la Cruz. Les recuerdo o les hago notar que estamos en el bloque Los Mismos Nombres. Como escucharon al comienzo, fueron los Hades desde España, más exactamente Carabanchel, Madrid. Y ahora nos vamos a meter con los Hades para muchos más conocidos, aquellos Huge Power metaleros trash, comandados por Dan Lorenzo. Podríamos, ya que son de Estados Unidos, nombrar los Heides, pero vamos a nombrar los Hades, porque estamos acá en la Argentina y seguramente, como nosotros salimos en todas radios de habla hispana, todos, o la gran mayoría, le dicen Hades en vez de Heides. Vamos entonces con esta banda, año 1978, una de las pioneras junto a Riot en los Estados Unidos. Decía que su líder es Dan Lorenzo, que formó la banda en aquellos principios de 1978, llamándola como se había puesto él en el colegio secundario, el apodo que se había impuesto, que fue Dan From Hades, mientras tomaba clases de mitología. Hades, recuerden, es el inframundo en la mitología griega. El grupo en realidad tiene sus dos primordiales discos en 1987 y 1988. 1987 con su debut Resisting Success y en 1988 pegadito nomás su segundo trabajo If At First You Don't Succeed. Luego la banda se disolvería en comienzo de los 90 y volvería nuevamente sacando discos desde el 99 hasta el 2001, y aunque la banda sigue activo, su último trabajo ya tiene bastantes años, prácticamente casi dos décadas, Damnation del 2001. Una banda que tiene un vocalista realmente interesante, Alan Tecchio, por muchos conocidos porque Alan Tecchio estuvo en infinidades de bandas, Seven Witches, Non-Fiction, What Shower, entre tantas de las que estuvo. Así que vamos a escuchar un tema de aquel segundo disco de 1988, If At First You Don't Succeed, para muchos el mejor, aunque esto puede entrar en discusión con Resisting Success del año 1987, aquel debut. Vamos con el tema que habría el lado B de aquella segunda placa, me refiero a Eye to Eye. We'll be right back. de Argentina a España, de México a Chile, pasando por Colombia, Ecuador o Uruguay. El metal en español aterriza en Brigadas. Seguimos con el heavy metal español, en este caso hard rock desde Argentina, hard rock bien de culto. Lo que acaba de pasar fue el tema Mujer de Nadie de los míticos Dagger, una banda que empezó allá a comienzos de los años 80 y que tuvo cierta actividad pasando la mitad de los 80, estoy hablando en los últimos años, 87, 88, 89, en un circuito de bandas jarroqueras que tomaban aquel estilo glam de los Estados Unidos, y acá en Argentina teníamos algunos referentes, aparte de Dagger, épocas en donde teníamos a bandas como Street, Dreams, a Whiskey, aquellos Whiskey de el cantante Mario Curcio, que también tenía a Bebe Peña, la banda Rose, Alacrán, donde también estuvo Bebe Peña, la banda de Mario Ian, donde pasaron grandes guitarristas como Gaby Pampillón, Sergio León y el pájaro Walter Curry, que fue quien grabara aquel primer disco debut de Alacrán. Dagger era una de esas tantas bandas, de las tantas que nunca llegaron a grabar nada oficial más allá de algunos demos y algunos videos promocionales. Algunos de esos demos se vendían en aquella mítica disquería de flores llamada Music Shop, atendida por el amigo Roberto Coseu. Una banda más que acaba de pasar acá por Brigadas, mítica, de las que cada tanto solemos pasar. Escucharon a Dagger y ahora es turno de presentar material que nos han enviado. En la semana pasada, vamos a pasar a hacer a recordar algo, que la semana pasada la verdad que tuvimos un honor en presentar un disco que nos envió el guitarrista Rick Bowman, líder y miembro fundador de los holandeses Mártir, un disco en vivo en Japón, y realmente tenemos que seguir dando las gracias porque se comunicó con nosotros, por eso está en este segmento de material enviado, el baterista de la banda española Azrael, una banda que ya lleva 8 discos en el mercado, una banda con una gran historia, el disco debut que sale en 1996, se llamó Nada por Nadie, después le siguió Futuro, grandes discos como Mafia y Dimensión 4, y llegamos a este último disco autotitulado del año pasado, editado en octubre de 2019, un disco producido por Mario Gutiérrez y Enrique Rosales, una gran portada hecha por el prestigioso diseñador Fernando Landeras. La banda está compuesta por Marc Riera como vocalista, Mario Gutiérrez en la guitarra, Enrique Rosales en la otra guitarra, Juan Manuel Salas, el bajista, Javi Saavedra, tecladista, y Manuel Arquelladas, Manolo, en batería, quien se comunicó con nosotros y quien nos envió esta última producción de Azrael. Vamos a escuchar un tema de este gran grupo que yo le comentaba a Manuel, a su baterista, lo escucho desde aquel primer disco Nada por Nadie del año 96, y a partir de ahí, en aquellos años 96-98, en donde se edita Futuro, 2000 con Mafia, realmente eran una de mis bandas favoritas, aún lo son. Y llegué a esos discos, eran épocas en donde no había internet, no había intercambio, no había páginas, no había nada. Llegué a esos discos por las benditas cartas que uno se mandaba con gente de otros países. Yo me carteaba con muchos españoles y lo que le pedía era esas bandas que las veía en las revistas, esas bandas españolas que no podíamos acá conseguir absolutamente nada y queríamos saber cómo sonaban. Ahí conseguí muchísimo material y entre ese material este español o estos españoles, porque me carteaba con varios, me enviaron varios discos, entre ellos varios de Azrael. Así que vamos a escuchar desde este último disco homónimo, titulado Azrael, obviamente, el tema Caerá el Mundo. Sobrepasamos el límite. tus llantos bajo tus pies y caerá. Batallas, conspiraciones, conflictos, tragedias y personas que dejaron su legado. El metal da su versión de los hechos. El metal tiene su historia. En Brigadas, en esta emisión 164, en el segmento El metal tiene su historia, nos vamos a centrar en un personaje de los más siniestros que tuvo la historia mundial. Estoy hablando de Josef Mengele, un militar y médico alemán reconocido por sus terribles experimentos médicos realizados en el campo de concentración de Auschwitz en Polonia, que le valieron el mote de el ángel de la muerte. Josef Rudolf Mengele, así era su nombre, nació el 16 de marzo de 1911 en Günzburg, Baviera, en Alemania. Era hijo de Walburga Mengele y de Karl Mengele, fundador este último de una próspera compañía maquinaria de campo y ferviente nazi. Ya para 1935, Josef se recibió como antropólogo en la Universidad de Múnich y dos años más tarde en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial. Se convirtió en realidad en asistente del doctor von Berger, era un reputado científico del área de la genética. Mengele estudió además bajo la tutela de Theodor Mollison y Eugene Fischer, de quienes es sabido que practicaron experimentos médicos en Namibia. Ya para el año 1937, o sea, dos años después, se unió al partido nazi y en 1938, tras titularse como médico, ingresó en las SS, luego de servir por un largo tiempo como soldado de infantería. En 1940 se une al servicio médico de las Waffen-SS, obteniendo varias distinciones, entre ellas la Cruz de Hierro, y en abril ya de 1943 fue promovido al grado de capitán. Tan solo un mes después, Mengele fue enviado al campo de concentración de Auschwitz, en donde fue nombrado oficial médico. Y en ese lugar es en donde Mengele se convirtió en un personaje infame y también recordado aún hoy en día con el apodo de el ángel de la muerte o el ángel blanco. Sobre todo esto último por la pulcritud que lo caracterizaba a él y a su blanca vestimenta. Pronto se tornó un personaje conocido y temido por los internos del campo. Una de las tareas que tenía consistía en recibir a los nuevos internos y decidir con un simple movimiento de manos quién vivía y quién moría. Así de simple. Quienes recibían la negativa eran enviados a la cámara de gas para el exterminio inmediato, mientras que los demás eran ingresados en el campo en donde sufrían las más terribles vejaciones. Mengele fue conocido por los experimentos médicos que realizaba sobre lo que él consideraba como simplemente ratas judías. Esos experimentos iban desde interactuar tratando de crear siameses artificiales con gemelos hasta la muerte por inanición de bebés, pasando por amputaciones y deformaciones de todo tipo. Sus terribles instrumentos iban desde los más conocidos aparatos de tortura hasta tinas de ácido y inyecciones de sustancias que hasta el día de hoy son desconocidas. Previendo la derrota nazi en la guerra, Mengele se preparó para huir antes de que fuera tarde y salió a escondidas de Auschwitz días antes de la entrada del Ejército Rojo, y tras evadir a la justicia en varias ciudades de Europa, emigró hacia Sudamérica en el año 1949, vivió impunemente en Argentina, cuando no, y en Paraguay, para finalmente morir ahogado en Brasil en 1979 sin que fuera detenido y llevado a juicio como muchos otros criminales de guerra. Muchos otros criminales de guerra que también fueron encontrados acá en Argentina. También está toda esa historia del oro nazi, que alguna vez seguramente la vamos a tocar en esta sección de El Metal Tiene Su Historia. Y si estuvimos hablando de Josef Mengele, de sus aberraciones, sus atrocidades, su historia y hasta sus últimos días, nos vamos a meter con Slayer, desde el disco Rain in Blood, justamente el tema que abría aquella gema editada en 1986. Angel of Death, el ángel de la muerte. Hablando de Josef Mengele, acá en Brigadas, seguimos con un poco más de thrash metal. We'll be right back.

empezamos a recorrer esta última media hora de brigadas de esta misión número 164. Y lo que acabamos de escuchar fue una banda sueca llamada Mystique con el tema Bleed for the Night. Una banda que está formada por 4 integrantes, o sea, es un cuarteto, y 3 cuartas partes de sus integrantes son mujeres. Por eso es que están en el bloque de Chicas Rudas. Sacaron su disco el año pasado, el único disco que tienen hasta la fecha, en mayo del año pasado, autotitulado. La banda la compone Julia von Krusenherna. Algunos apellidos son difíciles. Beatrice Carlson en guitarras, Lise Matisse en bajo y Patrick Dagland en la batería. El único miembro hombre dentro de este cuarteto sueco. Si quieren escuchar heavy metal bien potente, a la vieja usanza, con muchos toques del Hughes Power Metal y una vocalista que en algunas partes o en varias partes de este disco debut los puede hacer recordar a la gran Dorothy Pesch. Más allá de que tiene sus ciertas diferencias la música, pero en algunas partes uno lo puede escuchar y puede decir, me hace acordar a la gran Dorothy Pesch. De Mystique vamos a pasar a otra banda femenina, pero otra banda femenina que tiene ligazón con Mystique. Estamos hablando de Sures, una banda que se forma en el año 2012, es un poco más antigua que Mystique, que solamente sacaron un EP y un single, un EP autotitulado en el año 2016, y se tomaron 3 años para sacar un nuevo single que fue editado el año pasado, en mayo del año pasado, en prácticamente en la misma fecha que fue editado el disco debut de Mystique. En esta banda se encuentra Julia von Krusenherna en guitarras, en Mystique se hace cargo del bajo, y por otro lado también lo tenemos al baterista Patrick Dagland. Vamos a escuchar entonces un tema de este último single, año 2019, que sacó Sures con integrantes, repito, de Mystique, la banda que escuchamos anteriormente. El tema es el que le da nombre al single, Spelling Swords. eterno retorno, ni nirvana, ni vida eterna, ni nada. Un buen día el corazón se para y game over. No more chances. La extrema unción a cargo de Requiem. El bloque de brigadas que te cuenta quiénes pasaron a la fase final. La parca realmente ya no tiene nombre. Lo que fue el final del año 2019 y el comienzo del 2020 no tienen parangón. Un tendal de músicos muertos que realmente no recuerdo una época en donde hayan fallecido tantos músicos de forma tan seguida. Creo que no hay. Si alguno del otro lado recuerda alguna época, puede decirlo, pero como este comienzo de 2020, yo realmente no recuerdo. Hace un par de programas atrás, o justamente el último programa, tuvimos el bloque de Requiem, un bloque que lo tenemos todos los programas, prácticamente como venimos, en donde recordamos al gran batero Neil Peart de Rush, y para esta emisión número 164 tenemos 5 muertes durante el mes de enero. Es algo increíble, de las cuales 4 son bateristas. Por un lado, falleció el 24 de enero, 2 bateristas el 24 de enero, Joe Payne de Divine Heresy, aquella banda del guitarrista de Fear Factory Dino Cazares, y Sin Reinhardt, baterista que supo estar en Cynic grabando el disco Focus, y también en la banda Death, la mítica banda de Chuck Schuldiner, otro malogrado músico fallecido hace ya bastantes años, en el 2001. Con Death grabó el gran álbum Human. Después pasamos a el día 26 de enero, 2 días después, fallece otro baterista, Santu Lonka, baterista de los góticos To Die For. El 27 de enero, un día después, increíblemente esta seguidilla es tremenda, fallece Red Mullin, batero de Corrosion of Conformity, a los 53 años de edad. Tuvo problemas con el alcohol, llegó a sufrir un infarto hace algunos años. Actualmente estaba fuera de la banda tratando de recuperarse de sus adicciones. Los propios Corrosion of Conformity comunicaron a través de su perfil de Facebook esta muerte y pusieron con gran pesar: nos despedimos de un amigo, un hermano y un pionero. Cariños y condolencias a la familia, amigos y fans que te echarán de menos. Gracias por la música. Mullin alcanzó la fama a finales de los 80 con Corrosion of Conformity, grabando el disco Aim for an Eye del 84 y los álbumes Animosity del 85, Blind del 91, Deliverance del 94, Wiseblood del 96, Americans Volume Dealer del 2000, Corrosion of Conformity del 2012, toda la carrera prácticamente de Corrosion of Conformity, el disco 9 del 2014 y No Cross, No Crown del 2018. Vamos a escuchar y a recordar a Red Mullin, después volvemos nuevamente a este maldito bloque Requiem, pero decíamos, vamos a recordar a Red Mullin con un tema justamente del último trabajo de Corrosion of Conformity llamado No Cross, No Crown, con el tema The Luddites. We'll be right back. Así pasaba Corrosion of Conformity con el tema de Luddite, incluido en su último trabajo del año pasado, No Cross, No Crown. Y tenemos el último fallecimiento, lamentablemente. Ayer nos enteramos de la lamentable muerte de Josh Pape, ex bajista de DRI, durante el periodo 1985-1990. Félix Griffin, quien también fue baterista de la banda, publicó la triste noticia escribiendo "Gracias por las memorias". Además, Jason Shapiro, quien conoció a Pape hace 30 años y fue el que lo inició en la música presentándole a unos amigos de la banda Verbal Abuse en San Francisco. Luego, cuando se mudaron a Los Ángeles, se juntaron para formar parte de Celebrity Skin y Shapiro escribió en su muro: "Gracias, Josh, me cambiaste la vida y perdón que tuviste un tiempo difícil estos años". Josh Pape participó como bajista de DRI en los discos Dealing With It del año 1985, Crossover del 87 y Four of a Kind del año 1988. A partir de ahí pasó al grupo Gangrene. Los últimos días de Pape no fueron realmente algo bueno, realmente fueron un infierno, ya que desde el año 2018 vivió en su auto, pidió dinero mediante la página GoFundMe, escribió: "No soy bueno pidiendo ayuda, no sé por dónde empezar, perdimos el lugar en donde vivimos, no puedo trabajar estos meses por problemas de salud y lesiones. Un amigo lo ayudó, pero no fue suficiente y una orden de desalojo los obligó a dejar la casa. Solo $800 pudo recaudar Josh Pape, quien falleció hace muy poquito, en las últimas horas, a los 53 años de edad. Vamos a escuchar un tema para recordar a Josh Pape, un tema de DRI, un tema de Crossover, aquel disco de 1987 que mediante su nombre marcó un quiebre dentro de la escena que mixturaba el thrash con el hardcore. Desde Crossover, entonces, el tema Go Die. Institution for the politically insane, never to be seen again. Señoras y señores, gente, escuchas y amigos y no amigos que están del otro lado, estamos llegando a el final de esta emisión número 164. Realmente se nos hizo corto. Teníamos un par de cositas más, una cosita más que la vamos a dejar para la emisión número 165, porque esta emisión número 164 realmente estuvo bastante cargada de material, bastante cargada de información, de historia y de todo lo que de alguna manera forma parte de Brigadas. Un comienzo con una banda legendaria dentro de los sonidos pesados, los Budgie, con un tema de aquel disco de 1980, Power Supply. Luego una banda de la New Wave of British Heavy Metal, un desprendimiento de Budgie que solamente sacó un solo disco. También hablamos de ellos. ¿De quiénes? De Tredegar, La Letra con Attacker, novedades con Stallion y Nils Patrick Johansson, los mismos nombres con una banda de culto, los españoles Hades, y luego los más conocidos, los Hades de los Estados Unidos, metal en español con otra banda de culto pero de Argentina, Dager, material enviado con los grandes Azrael desde España, que nos enviaron su último autotitulado disco del año pasado. El metal tiene su historia, con la historia de Joseph Mengele, y ahí escuchamos Angel of Death, como no podía ser de otra manera, de Slayer, de aquel sensacional Raining Blood, Chicas Rudas con Mystique y Source, y Requiem, lamentablemente, con varios nombramientos de gente y de músicos que murieron durante estos últimos 10 días. Ahí escuchamos a Corrosion of Conformity, recordando a Red Mullin, y a DRI recordando a su bajista Josh Pape. Nos vamos con un adelanto. Nos vamos con Testament, que este próximo 3 de abril va a estar sacando Titans of Creation mediante Nuclear Blast. Nosotros tenemos el adelanto, un adelanto que realmente suena asesino. Ya lo escucharon la gran mayoría, pero no podía quedar afuera de Brigadas. Este tipo de cosas no puede quedar afuera de Brigadas. El disco fue producido por Juan Urtiaga y mezclado por Andy Snip. Vámonos hasta la semana que viene. Como siempre, muchas gracias por el aguante. Ya saben que tienen nuestro canal de iVoox para escuchar tanto la última emisión como cualquiera de las 115 que hay subidas. Tienen las retransmisiones en las diferentes radios que ya en su momento les dije. Si no, pueden entrar a nuestra página en Facebook, Brigadas Ariel Crow Radio Show, y ahí también van a estar al tanto de todo, aparte de leer buenas noticias durante toda la semana. Bueno, buenas y algunas malas, obviamente. Nos despedimos hasta el domingo que viene en otra emisión estreno, en este caso la 165, mediante Bunker Radio Rock y después mediante sus repeticiones. Hasta el domingo que viene, gente. Gracias por el aguante y chau.